Según reportó el diario surcoreano Kumin Ilbo, Lee Jae-myung, alcalde de Songnam de la provincia Gyeonggi, publicó online el día 15 el trabajo que censura a Park Geun-hye por su intento de resucitar la era dictatorial de renovación. Por otra parte, el delegado parlamentario por el Partido Democrático O, partido opositor, expresó el día 17 en el Parlamento que el gobierno ya ha perdido su función. El número del día 18 del periódico digital Voz del Pueblo insertó el editorial de que las autoridades se someten a la censura internacional por su cruel política opuesta a los derechos humanos.